Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org, aunque os advertimos, ahora mismo nuestra web está en obras porque la queremos hacer mucho mejor. Un programa en el que, bueno, pues os informamos de la actualidad desde un punto de vista anarquista y que hoy, por desgracia, pues vuelvo a estar solo, y es que trabajamos demasiado, o por lo menos mis compañeros de programa lo hacen en horarios intempestivos. También comentar que este programa también lo puedes escuchar a través de las redes sociales de Radio Topo, que aquí hay pues Twitter, tenemos Telegram, tenemos también, o sea, un canal de Telegram, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos un montón de posibilidades. Y también te animamos a que te hagas socio o socia de Radio Topo, esta radio sin liberados ni subvenciones. Iré, que es el alma de... Por cierto, que hablando de todo un poco, luego nos haremos un auto-homenaje a las radios libres. Comentar asimismo que este programa, El Acratador, se reemite en varias radios libres a lo largo y ancho del estado. Y como la semana pasada me dejé alguna, y eso es porque no me pasa la chuleta al compañero, pues bueno, así que no voy a citar a ninguna, pero bueno, pues mandamos un saludo a todas aquellas que ahí siguen dando el callo y eso, y recordando que ya sea en las ondas o bien por FM, o sea, bien por FM o bien en internet, hay un montón de emisoras que siguen dando sonido de radio libre. Y aquí vamos con este grupo que son los Reyes del Bugalú zaragozano, los Magnetophones. No es la pandemia, es el capitalismo. Radio Topo 101.8 FM. El presente es un fracaso, y el futuro no se ve. Y antes que nada, una convocatoria que damos en primicia, dos en concreto, que no son para este fin de semana, sino para el siguiente. En concreto, el sábado 4 de diciembre, vaya, 4 de diciembre, anda que estoy yo bueno, 4 de febrero, a partir de las 12 y media del mediodía, Ibermú, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, en el barrio de La Madalena, para recaudar pasta por las multas que nos pusieron a los colectivos sociales, entre otros a Radio Topo, en la Semana Cultural de La Madalena. Y os leeremos ahora el comunicado. Y el domingo 5 de febrero vuelve el comedor social, el comedor popular vegano del Centro Social Anarquista La Revuelta, precisamente en el mismo sitio, en la calle San Agustín número 18, a las 3 de la tarde y por 5 euretes, un comedor vegano popular y que pues de vez en cuando se sigue celebrando, una iniciativa que la verdad nos alegra un montón que esté ahí. Y desde esta emisora y desde colectivos sociales de La Madalena nos preguntamos, ¿nos dejará el ayuntamiento vivir la calle? ¿Qué? Y es que en el barrio de la Magdalena, nos dice el comunicado, somos de vivir la calle, de compartir con vecinos y vecinas arte, cultura, música, folclore o reivindicación. Pero en los últimos tiempos, cualquier intento de actividad callejera, algunas con décadas de arraigo, como la hoguera del solsticio de verano, se traduce en multas, cuando no la prohibición municipal directamente o una serie de problemas burocráticos que las convierte en inviables. Cualquier actividad que no sea institucional, claro, en esa calle que las personas vivimos en libertad y de la que reclamamos nuestro derecho a expresarnos. Una de las últimas andanadas de sanciones llegó en la pasada Semana Cultural de la Magdalena con 3 multas a los 3 actos mayoritarios que se celebraron en diferentes puntos del barrio. 3 sanciones casi consecutivas que, si bien son una molestia económica, no nos impedirá seguir con el desarrollo de unas jornadas como son nuestra Semana Cultural, que suponen 34 ediciones de historia viva de este barrio. También durante el Pilar nos constan sanciones a las barras populares y la dificultad con la que se encontraron los actos que se organizaron en la calle. Una complejidad de papeleos que llevan meses para organizar un simple concierto callejero o una pinchada de forma gratuita. La última prohibición ha sido la de la hoguera de San Antón en Torrero, y es que el agravio comparativo es considerable. Durante las fiestas del Pilar, cualquier acto organizado por el consistorio puede oírse desde media ciudad con un volumen que supera de lejos los límites permitidos. Se puede cortar el tráfico para celebraciones religiosas, afectando a católicos y no. Se pueden lanzar toneladas de pólvora o montar un recinto ferial que tomaba el Despartera 2 semanas. Pero ojo, se te ocurra montar una verbena o vermú respetando escrupulosamente, los horarios, porque siempre se hace, o intentar recuperar festejos populares perdidos como la hoguera de San Antón o la del solsticio de verano. Las hogueras populares tampoco pudieron celebrarse, como hemos dicho, en el barrio de Torrero, donde llevan décadas congregando a cientos de personas. Todo son complicaciones, trabas burocráticas, por parte del mismo ayuntamiento que, por ejemplo, montó una hoguera en plena Plaza San Francisco. Queremos recuperar la calle, vivirla, hacerla nuestra e invitar a que todo el mundo lo haga. Ser el soplo de aire fresco más allá de multas, sanciones y prohibiciones de todo tipo. Pero también queremos convivir y respetar el descanso de nuestras vecinas. Que si existe algún problema lo podamos hablar en vez de mandar al guardia de la porra. Siempre el diálogo frente al castigo. Vivir la calle, ser calle y convivir. ¿Te apuntas? Pues un mensaje muy majo y, bueno, de hacer barrio y hacer calle de verdad. Como hace calle y da vida al barrio del Gancho, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Escuchamos el sonido de la manifestación del pasado día 21 en el barrio del Gancho. Vecinas del zaragozano barrio del Gancho comenzaron a darle vida al edificio abandonado del antiguo Instituto Luis Buñuel. ¿Qué actividades se hacen en el CSC Luis Buñuel? Centenares. Por ejemplo, es la sede de la banda musical de la Almozara. Cuenta con biblioteca y ludoteca. Ofrece espacio para bailes y es la sede de Artistas por la Paz. Sus muros acogen a una asesoría sociojurídica. Se dan clases de yoga, teatro, gimnasia, danza. Se organiza un mercado de tiempo y hay un espacio para el silencio, sin olvidar la jardinería o el taller de clown. Todos los sábados. Yeah, baby. Pues sí, más de entre 2 y 3 mil personas. 4.000 igual es una cifra muy optimista, salieron a la calle el pasado día 21 y fueron hasta la Plaza del Pilar para gritar lo que estabais oyendo, que el Buñuel no se rinde y el Buñuel ahí sigue. De hecho, pues este lunes 23 estaba previsto el desalojo por, bueno, estaba amenazado de desalojo el Centro Social Luis Buñuel y no fue así. Pues en principio se ha paralizado el desalojo por parte del ayuntamiento y no se sabe muy bien lo que pasará, pero el caso es que ahí sigue con una noche que pasaron más de 200 personas dentro del centro social y que en la calle pues hubo más de un centenar apoyando, desayunando desde las 6 de la mañana y apoyando de una u otra manera el centro social. Que ni el mercado ni el Estado cubren, como el rastro de la plataforma social o la olla comunitaria. Hay muchos otros ejemplos como estos. El modelo del Buñuel constituye un proceso de experimentación social, apoyo mutuo e integración radical, imposible de replicar en espacios de gestión municipal. Y por cierto, esta emisora que estáis escuchando estuvo 5 horas emitiendo la mañana del lunes 23. Desde ahí, desde la plaza, pues una emisión continuada que cuando recuperemos nuestra web, pues ahí seguirá. Y estos que escucháis son la banda de la Almozara que ensaya en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y bueno, miembros de la comunidad migrante, de danza buto, de teatro, toda esta gente salió en la plaza del Pilar, a recordarle a Azcón que ahí seguimos a nuestro querido alcalde del PP. Trayendo a colación una movilización social como es esta, que bueno, pues que está agrupando a cientos de personas, por no decir miles, y que está dando vida a Luis Buñuel. Por cierto, hablando de todo un poco, también el Justicia de Aragón se presentó ahí y en principio se ha hecho eco de las reivindicaciones de la gente del Buñuel. Pues eso, ir estar al tanto de las redes sociales por si se produce un desalojo y allí podéis también encontrar un canal del Telegram del Buñuel al cual os podéis suscribir. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estarà a la venda té un preu. Y de Arainfo precisamente sacamos las dos siguientes noticias, bueno, noticia y media que os vamos a comentar. Y es que son malos tiempos para la situación ambiental, pero mucho más cuando miramos aquí cerca. ¿Y cómo de cerca? Pues tan cerca como, por ejemplo, cuando hablamos de las estaciones de esquí, es que definitivamente se ha consumado lo que nos esperábamos, pues que se firma el pacto para la unión de estaciones de esquí, en concreto del Valle del Valle del Aragón y de Formigal, y se consuma pues eso, una una barbaridad ambiental que encima se va a pagar con dinero público, con fondos de la Unión Europea, como va a ser el atravesar la Canal Roya mediante telesillas. ...26 milloncejos de euros que se vienen para aquí de la Unión Europea, y que se va a fundir el gobierno de Aragón en, bueno, pues en una industria del esquí que además todo apunta a que es una industria que tiene los días contados, porque cada vez hay menos nieve. Tampoco os creáis que el espejismo de estos días que ha nevado un poco y las estaciones están más o menos a tope de nieve, pues va a ser lo normal. Hay que recordar que prácticamente todo el mes de diciembre no ha habido posibilidad de esquiar, que solo ha sido ya bien entrado el mes de enero cuando ha empezado a haber nieve, y que la temporada pues a lo mejor se acaba en marzo. O sea que estamos hablando de una inversión de millones y millones de euros para que, bueno, pues para que un grupillo de pijetes esquíen básicamente un par de meses al año. A todo esto, mientras la cuenca del Ebro, pues nos anuncian que está por encima de la media estatal en contaminación del agua. Y es que la verdad que los ríos en general en la península ibérica pues tienen unos niveles de polución bastante preocupantes. Y es que los análisis de los datos del Ministerio de Transición Ecológica muestran que la contaminación de las aguas de la cuenca del Ebro superan los límites ecológicos y saludables, especialmente debido a los purines y fertilizantes. Y para ello tenemos que mirar las últimas analíticas de aguas superficiales y subterráneas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico correspondientes al 2020, lo más actualizado que hay, que revelan que la cuenca del Ebro pues tiene una elevadísima contaminación difusa de origen agrario, especialmente de las aguas subterráneas. La ganadería y la agricultura industrial vierten purines y fertilizantes nitrogenados que acaban contaminando las masas de aguas superficiales, ríos, lagos, etcétera, y lo que es muchísimo más grave, las subterráneas. Ya hablábamos hace un tiempo de los nitratos, que si los nitratos llegan a puntos de abastecimiento de agua para consumo humano por encima de 50 miligramos litro, sus aguas ya no pueden utilizarse para beber. A fecha de realización de las analíticas, en 2020, el límite en vigor era 50 miligramos, valor que gracias a la presión se ha rebajado a 25 miligramos litro para las aguas superficiales y 37 para las subterráneas, con lo cual pues estos nitratos superan de lejos, decir que en más de una tercera parte de las estaciones se han detectado nitratos por encima del máximo permitido. Y por lo que respecta a las aguas superficiales en la cuenca del Ebro, en la más de la mitad de las estaciones se ha detectado un valor, pues bueno, un valor superior a lo aproximadamente en 54% a lo permitido en aguas superficiales. Es decir, que todo esto pues sin haberse analizado todas las estaciones. O sea, quiere decir que es difícil saber hasta qué punto tenemos unas aguas contaminadas por nitratos que en sí impiden que estas aguas sean aptas para el consumo humano y que, llegado a un valor determinado, son no sirven ni tan siquiera para cocinar. Porque los nitratos no se evaporan ni fácil ni difícilmente, o sea, no se van. Y también decir que los nitratos sí afectan a los ecosistemas acuáticos, pero también a la salud humana, porque la contaminación puede terminar afectando a puntos de agua, de puntos de abastecimiento de consumo humano no previstos. Pues un problema que además apunta a la agricultura, pero sobre todo apunta a la ganadería intensiva, a esa ganadería intensiva que, bueno, pues que tantas veces ha sido denunciada y que pues nos vamos enfrentando una y otra vez con el mismo problema, pero parece que nadie tiene ganas de solucionarlo. Y por cierto, a todo esto, aunque la semana que viene lo trataremos más a fondo, cuando precisamente esta semana, y ya que hablábamos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos hemos enterado que el HE está ocultando los últimos informes oficiales sobre la seguridad del pantano de Yesa, una seguridad largamente cuestionada y que, bueno, más que seguridad podemos hablar de inseguridad. Decir que tras el informe del Colegio de Ingeniería, que incide en los gravísimos errores en las valoraciones de riesgo de deslizamiento de las laderas del pantano de Yesa, pues la Confederación Hidrográfica ha ocultado a los afectados la elaboración de otro informe hecho público por el presidente de la Asociación de Regantes Beneficiada. Y es que la cosa está chunga. Seguimos a vueltas con el pantano de Yesa y sobre todo lo que seguimos a vueltas es con unas instituciones que se hacen las locas. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en las radios libres, pero no sin antes hacer un merecido homenaje a una de las personas que, bueno, pues que tantas veces ha tocado para aquí, para Radio Topo y para muchos otros movimientos sociales, como es Notak, un rapero de aquí de Zaragoza, el que vamos a poner pues su canción Nómada. He tenido un año de mierda, no he sacado nada, pero estaba preparando un disco y me siento orgulloso. No entendéis eso, chico, no todo es ganar y pagar, por eso no vendo la piel si no he cazado el oso. ¿Cuándo vais a enterar que esos líos por ver quién es cabeza de cartel son vergonzosos? La música es algo más, me salí del panorama porque está lleno de mentirosos. Canto con cuatro, lo demás quedó atrás. Mis chavales y mil pavos en ropa también son all-stars. Fuera del ranking hay más mar para nadar. Callejones con miradas indiscretas, mucho que contar. Salí a las vías a ver si podía pintar. Y pa' venir un tren no había más remedio que saltar. Nos vio un jurado malo y avisó a la pipa. Y ahora los guripas, hijo putas, nos quieren juzgar. Y no hay más, marrones y morenas. Dime cuánto vas a dar para alcanzar la óptima. Cuántos moneymakers, cuántos problemas. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. No hay más, marrones y morenas. Dime cuánto vas a dar para alcanzar tu cima. Cuántos moneymakers, cuántos problemas. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. No te imaginas cuántas horas en garito sin tarima. Gozábamos sin fama, no la quiero prima. Quiero privar hasta llegar a la cama y no tener calma. Con las uñas en la espalda me dejes tu firma. Salir de noche y regresar de día. Si no vivo como quieres que escriba, es imposible, tía. La lógica me dice que no debería fiarme de la lógica si quiero mis ganancias. Asalto barcos como Sparrow, piratería. Roto por el ego como solo en la cafetería. Por ahí dicen que he cambiado, que no soy como solía. Si no cambio soy un necio, todo tonterías. Quiero mandarle un abrazo a la mamá mía, a los chavales que tiraron de mí cuando yo no podía. Pa' todos ellos tengo el corazón abierto. Que me pillen en los días soleados en los que estoy contento. Y no hay más, marrones y morenas. Dime cuánto vas a dar para alcanzar la óptima. Cuántos moneymakers, cuántos problemas. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. No hay más, marrones y morenas. Dime cuánto vas a dar para alcanzar tu cima. Cuántos moneymakers, cuántos problemas. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. Cuanto más amor das, mejor estás. Voy a ser nómada para alcanzar las cosas buenas. Pues sí, la gente tiene el pueblo tiene el poder. Y con esta canción de Patti Smith, People Have the Power, la gente tiene el poder, o el pueblo tiene el poder, se puede decir de las dos maneras. Vamos a hablar un poco de las radios libres, de nuestro papel, del poder popular. ¿Y qué es una radio libre? Es que hoy nos queremos hacer un auto-homenaje. Pues bueno, este concepto de Radio Libre procede fundamentalmente de las experiencias de Italia y Francia, que comienzan sus emisiones en los años 70 del siglo XX. Estas radios, como la nuestra, surgen frente al monopolio de medios de comunicación de los estados y ante la necesidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales de contar con medios propios de expresión. Aquí en el Estado español la definición de radio libre se toma como referencia en el manifiesto de Villaverde, que podéis encontrar en las páginas web de todas las radios libres, un manifiesto acordado en el año 83 en Villaverde, Madrid, en una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder. Las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. Así pues, las radios libres somos no profesionales, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. Nos caracterizamos por un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos y aquellas que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomas. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y rechazamos todo tipo de publicidad directa o indirecta. La radio libre es participativa, está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de los medios de comunicación. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a la única emisión de este muy especial espacio radiofónico. Un programa muy especial, desde luego, tanto por su contenido como por su forma. Por su contenido, vamos a dedicarnos a hablar precisamente de radio, de unas radios muy particulares, como esta desde donde les hablamos. Vamos a hablarles de lo que se conoce como las radios libres. Vamos a hablarles de unos medios de comunicación que no están reconocidos legalmente, pero que llevan 25 años siendo la voz... 25, cuando se hizo este documental que se llama Radios Libres, las voces de la gente. Lo podéis encontrar en YouTube. Y en este momento, precisamente, hablamos de las radios libres porque estamos cerca de nuestro proceso de regularización. A ver si es verdad, unos medios que nos mantenemos ni legales ni ilegales. Alegales después de más de 40 años de emisión, que se dice pronto. Radio Pica empezó en el 1981, concretamente el día 3 de marzo, perdón, el 9 de marzo, y pues la idea era de coordinar actividades creativas de vanguardia o actividades... Y escucháis a Picarol, uno de los pioneros de la fundación de las radios libres. Estamos hablando nada menos que de 1981, que se dice pronto. Declarar ilegal toda otra emisión. Solo en los Estados Unidos la radio siguió mayoritariamente en manos privadas, aunque al gobierno no le había pasado desapercibido el poder de la radio. Es por ello que en 1934, e imbuida del espíritu del New Deal, se aprobó el Acta Federal de Comunicaciones. ...1934, estamos hablando de que se liberaliza el espacio radioeléctrico en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en el Estado español en ningún momento se, bueno, pues se llegó verdaderamente a establecer unas emisiones libres, o nunca han podido ser reguladas, por eso nos mantenemos en la ilegalidad. Ante la necesidad de un grupo de jóvenes que vienen de otro, de un proyecto que había habido en el barrio de Horta, que se llamaba Radio Ibiza, que no prosperó. Se comienza con un emisor autoconstruido, con dinero prestado de unos compañeros de Radio Inoxidable de Santa Coloma, y con equipos de baja frecuencia, pues de Radio Ibiza. Radio Topo es una radio libre de aquí de Zaragoza, que lleva 12 años funcionando, y es la heredera de Onda Borde, una emisora que comenzó sus emisiones en 1986. Tanto el proyecto de Onda Borde... Parece que esa voz me suena. Pues eso, queremos recordar que ahí estamos las radios libres y que, bueno, debido a ello, pues nos gustaría que escucharais también pues la emisión, bueno, pues lo que nos acaban de enviar los compañeros de Radio Pimienta desde Canarias, de, bueno, pues un pequeño documento, son 8 minutitos para que escuchéis lo que son otros proyectos de radios libres que nos agrada mucho escuchar. Es una contradicción a todas luces que nos hayamos forjado de silencio, siendo, como aún somos, un medio de comunicación. Aprendimos a callar primero para hablar después, a escuchar despacio, como solo las de antes, nuestras abuelas sabias, nos enseñaron. Estuvimos 7 años de hormiguitas chinijas y desapercibidas, comprando cada cable necesario, cada tecla y cada equipo para empezar a hablar. Creíamos, locas en silencio como éramos, que para poder hablar en libertad era necesario no ser de nadie, no deber nuestra voz a ningún dueño interesado, y por eso la autogestión nos hizo ser a fuego lento. 7 años como nuestras estrellas verdes de esperanza, en los que fuimos forjando nuestros sueños de radio libre y comunitaria, enzarzados con los sueños de otras que también soñaban, otra Canaria sin mordaza, otro país de islas tejidos de voces desde abajo, desde nuestros pueblos perdidos entre volcanes de lava y también de mar, de islas no centrales que parecían tan lejos a pesar de nuestra cercanía, tan cerca que la distancia no podía ser la excusa para no ser la misma voz. 7 años preparándonos para un viaje que cambiaría para siempre nuestras bocas y también nuestras vidas. Luego vinieron las paredes y el tejado que nos cobijó y dio un hogar a nuestras ondas, justo en lo alto de una cuesta interminable rodeadas por molinos de gofio. El espacio sociocultural, la casa, nos dio cobijo y el mimo de sus habitantes para dejarnos ser y crecer. Y ahí, justito ahí, comenzamos a hablar. No fue casualidad que quisiéramos coincidir nuestra primera emisión con dos de los hitos más importantes de las rebeldías del siglo XX y que más influyeron a las luchas de este archipiélago nuestro: el de la Revolución Cubana y el alzamiento zapatista en México. El 1 de enero de 2005, Radio Pimienta lanzó su primera voz a las ondas del norte de Tenerife y a la hermana isla de La Palma. Pero hizo algo aún más difícil para un medio de comunicación menudo como el nuestro. Nuestra radio aprendió a escuchar. Pusimos nuestras orejas a pie de calle del barrio que nos vio nacer, en las aceras de nuestro pueblo, siempre cuesta arriba, en las islas cansadas del colonialismo de siglos que habitamos, y con los oídos de otras que luchan más allá de nuestras rocas y que también son nosotras. Pusimos nuestras escuchas en otras tierras maltratadas, en otras gentes que sufren como las nuestras. Es así que aprendimos que la comunicación no necesita de mediadoras ni profesionales, porque todas nacimos con las bocas y las manos y los ojos para hablar, para decir nuestra primera y nuestra última palabra, para gritarnos riendo a carcajadas y también para encontrarnos en el susurro de un llanto compartido. Convencidas que, desde casa, era necesario ser todas para cambiar el mundo desde aquí. Desde el primer pasito que conseguimos dar, recibimos como de ningún otro proyecto el aliento de muchas que aún no conocíamos, pero pronto se iban a convertir en familia escogida. Crecieron los programas y los acentos diferentes, las músicas venidas de otros mundos, pero sobre todo las nuestras que no tenían lugar en otras radios, las palabras con acento propio y desacomplejado, empoderadas, sabiéndose deudoras del hablar de nuestras calles, de nuestras madres y abuelas. Entiendo desde el primer momento que el comunicar es un derecho, una posibilidad y una necesidad de todas las personas, partiendo de la premura de desprofesionalizar los micrófonos, porque todas tenemos muchísimo que contar y aportar. Compartimos con muchas los saberes para realizar programas, tanto técnica como habladamente. Ayudamos a parir otras radios pequeñas y necesarias, con sus propias voces diferentes a las nuestras. Andamos y seguimos caminando senderos comunes con otras que estuvieron antes, como Radio Iniguada, y otras tantas que surgieron después. Andamos y seguimos caminando por las muchas que vendrán. Luego vinieron las redes sociales, con sus peligros y oportunidades. Dudamos, seguimos dudando, pero entendimos que valía la pena la valentía de estar en ellas, creando grietas, poquitas, pero profundas, en su entramado de mentiras y control social. Intentando seguir dando eco a las luchas que se prenden a nuestro alrededor, y algunas otras de fuera que también nos alimentan. Y así fue que habitamos y creamos Pimienta Televisión, la radio escrita El Majado y los podcasts de nuestra web, para no estar solo en sus redes, sino tejer las nuestras propias, de opiniones, denuncias y apoyos. Y así, casi sin darnos cuenta, aquí estamos, 18 años después. Mayoría de edad, dirán algunas, desconocedoras de nuestra repulsa a la adultocracia, de nuestras ansias de seguir jugando, de nuestro sentirnos pequeñas, solas, y tan grandes con otras, tan negadas a crecer si no es contigo. Seguiremos mientras creamos que aportamos a cambiar, aunque sea al golpito, este país de islas rotas. Mientras sigamos aportando. La verdad es que el texto nos ha parecido tan interesante que, bueno, pues hemos querido dejarlo aquí en Radio Topo para que sirviera un poco de ejemplo, para que supierais todo lo que significa, lo que quiere decir ser una radio libre. Y creo que en este texto de Radio Pimienta pues ha quedado bastante claro. Growing Y esto que escucháis es la publicidad de las Fuerzas Armadas Españolas. Con mucho barquito, mucho bombero, hasta un perrito, mucho avión volando, pero pocos muertos. Trabajamos por tu seguridad, tu libertad y por nuestro futuro en paz. Ministerio de Defensa, Gobierno de España. ¿Y a qué viene todo esto? Pues a, bueno, pues a una serie de cosas que últimamente nos han estado preocupando a la gente que nos decimos antimilitarista. Y es que suenan tambores de guerra y el militarismo parece que se ve más reforzado de lo que ha estado en mucho tiempo. Envío de armas sin cuestionar en absoluto, participación en la guerra de Ucrania, ahora mandando tanques y esas cosas, apoyo incondicional a la OTAN, subida exponencial de los presupuestos de defensa y nadie parece ni despeinarse. Estamos normalizando la guerra a una velocidad que asusta. Pero ya no solo la guerra, sino incluso el militarismo más salvaje. Eso con una teórica coalición de izquierdas, con un gobierno, el gobierno más progresista de la galaxia. Porque en los países donde las fuerzas conservadoras y la extrema derecha están tomando más fuerza, la situación es mucho más preocupante. Y habló del día a día. Por lo pronto, esta semana el gobierno danés se ha despachado con la ampliación del servicio militar a las mujeres. Finlandia habla de retomar la mili, aunque la disfraza de una especie de servicio civil medio voluntario, medio no. Y otros países como Grecia la recuperaron en 2017 y ahora hablan de ampliar su duración, que ya subió a un año en 2021 por la presunta amenaza turca. Los suecos ya hablaron de recuperar el servicio militar en 2018. Por lo visto, no encontraban personal para un ejército de leva. Y su primer ministro, Ulf Kristersson, anunció recientemente, en concreto este mismo mes, su intención de hacer efectivo el comienzo de lo que ha llamado eufemísticamente un nuevo servicio militar civil, que para eso la cosa pinta fea. No tenemos tontos que se quieran meter al ejército y además pues nos queremos meter a la OTAN mientras Rusia anda haciendo de las suyas por Ucrania. Son malos tiempos para la paz. Tiempos oscuros en que tantas cosas como la socialización del militarismo que parecía olvidada vuelven a la gente de a pie. Y ya decimos, no es casualidad. Y no necesitamos ni tan siquiera que esté mandando la derecha o la extrema derecha en los países. Parece ser que Occidente le debe un favor a Putin, en realidad. Recuperar el sueño de los peores halcones de la guerra y del horror militarista en su máximo exponente. Y es que así están las cosas. De todas formas, iremos ampliando información, porque la verdad es que todo lo que está sucediendo en los últimos meses nos está alarmando y mucho, sobre todo por todo lo que implica de eso, de espaldarazo definitivo a una forma de militarismo que nos pone los vellos como escarpias. Speak to me. 101.8 de la FM. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta, a mí me pasa lo mismo. Y bueno, a mí me parece todo bien, mundo de la indiferencia incluso ante la guerra. Y ya lo siento, que los programas salgan un poco más cortos, menos mal que nuestros corresponsales envían un poquito de noticias de algún pregrabado que otro. Pero la semana que viene esperamos que el Acratador sea más largo y con más cositas. Así que, de momento, hasta la próxima semana, me despido con un pletórico Salud y Anarquía. Topo 101.8 de la FM.